Bueno, se ha conformado un frente de frente en los cuales aparecieron algunos partidos que uno nunca pensaba que se iban a juntar. El PRO de la mano con el Partido Socialista. Y uno dice, ¿cómo? El Partido Socialista Popular, aquel de Justo, aquel de Esteve Boero, aquel partido histórico, que vaya de la mano de aquellos que tuvieron la mayoría golpistas o pro-golpistas, aquellos que tuvieron los negociados de la deuda externa, que dejaron al país con 50 mil millones de pesos de deuda, 50 mil millones de dólares, ojalá hubiera sido de peso. Aquellos que están en contra de todas las leyes que el Partido Socialista estuvo a favor, leyes como hacen a la al tema del aborto, la situación que se da fundamentalmente en lo que significa, digamos, la situación de género. El Partido Socialista siempre fue progresista. Y ahora, por situaciones electorales, hacen un frente de frente. Pero se olvidaron de alguien. ¿Y quién pateó el tablero? ¿Quién podía ser? Lilita Carrió. Porque dijo, no, yo no voy a estar con esto, y empezó. Tac, tac, a tirar para todos lados. Vamos a cerrar el programa, escuchar a Lilita Carrió. ¿Qué decía? Que no se va a liar, se va de frente en Santa Fe por estas razones. Escuchemos, y nos despedimos hasta mañana a las 17 horas. Gracias. Mira, yo creo que la decisión de Santa Fe tiene que ser una decisión de conciencia y de principios. Hay que limpiar Santa Fe. Santa Fe está tomada por el narcotráfico, tomada por el lavado de dinero, y esto supone las dos entradas, es decir, la entrada por la ruta 34, por la 11, por la 9, por el puerto de Rosario, por todo lo que está sucediendo en el norte y en el sur. Si no se limpia Santa Fe, si no se cambia su sistema político en serio, la complicidad de la política con el narco, con la policía, si no se crean nuevas fuerzas policiales, si no hay una coordinación con Nación, la verdad es que Santa Fe no tiene salida. Así que mi opinión, obviamente esto depende de la decisión del partido Santa Fe y obviamente de la decisión también del partido Nacional, es que yo no puedo recorrer con Santa Fe y avalar frentes de frentes donde yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico, sé que hay personas que entran a las cárceles, sé que hay personas que han fracasado en esa lucha. Entonces, para mantener la impunidad, no creo que esta sea la salida para la provincia, y me parece que esta decisión moral y de principios de un pueblo que yo amo, como es Santa Fe, que me he involucrado toda la vida en Santa Fe, porque todo el mundo me ha visto recorrer más de, creo que 50 veces toda la provincia, es una decisión de principios, y es muy difícil estar en el frente de frente en estas condiciones. Para mí es imposible recorrerla. Así que esta es una opinión mía como candidata a presidente, pero además como líder de un partido que ha ganado muchas veces Santa Fe y que no podemos traicionar a un electorado, más allá de que el electorado sea más grande o sea más chico, ¿no? Porque al mismo tiempo soy fundadora de Juntos por el Cambio y quiero que Juntos por el Cambio esté unido a nivel nacional, pero esto no puede implicar complicidades en los niveles provinciales. ¿Y vos qué crees? Yo creo que nuestro partido y vos principalmente trazaste una línea que tiene que ver con los principios, con los valores, con la lucha contra la corrupción. En Santa Fe, principalmente, la lucha contra el narcotráfico. Hace más de 20 años que lo venís anunciando. Pero si me balearon el gobernador Galvez, sí, en el año 2002, y cuando González era intendente de gobernador Galvez, digo, y ahora se dan cuenta todos. Ahora se da cuenta toda la Argentina, los diarios del problema de Rosario. Sí. La verdad, que la complicidad ha sido enorme. Y es muy grave porque el narcotráfico atraviesa todos los poderes de Santa Fe, atraviesa la política, la justicia, la policía. Y ser parte de eso es imposible para nosotros, y creo que nuestro deber es abrir una luz de esperanza para la provincia de Santa Fe, quebrar ese status quo y poder cambiar con algo que no tiene que ver tanto con la economía ni con otras cuestiones que son importantes, sino que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y además con la firma y con el campo, ¿no? Porque eso representa Santa Fe. Las pymes y el campo son Santa Fe, y esto no se puede perder. Así es. Exactamente. Y tenemos una provincia que tiene un potencial agroindustrial, exportador, una garra en cada pueblo que recorres, la gente tiene ganas de salir adelante, de apostar. Fuimos potencia en el mundo a partir de Santa Fe y ese potencial, y creo que tenemos que apostar ahí, con entusiasmo, con alegría, en contra de la corporación política y en contra de las mafias, pero con la confianza de que Santa Fe puede salir adelante porque tiene un ADN que lo define como una provincia muy buena gente, dibujante. Muy buena gente, yo la amo, así que un beso a toda la gente de Santa Fe y seguimos caminando y que nos acompañen quien crean todavía en la dignidad, en los principios y en una Santa Fe más republicana. Gracias.